Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Comenzamos un nuevo lunes para todos los que nos están escuchando y nos están viendo por la página de Rolabyte. Bienvenidos a este programa, así que darles un fuerte saludo para todos ustedes. Así que hay que comenzar. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Un lunes lleno de buenas energías y un comienzo de semana, señores. estoy un poquito gozoso, exaltado. Por estar nuevamente aquí. Chévere, Brian, estar de nuevo aquí con nuestro Radio Escucha. Recuerda que estamos en nuestra fanpage como Rolabyte. Exacto, bueno, comencemos con Rolabyte. Llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro comunicación productiva. Si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198. Repito, 099-3938-198. No olvides, somos tu solución multidisciplinaria y también Sabestetic, medicina estética, ¿eh? Ah, vean esas recomendaciones, vean. Una estética y una comunicación productiva. Exacto, mijo, esa es. Esa, muchachos, así que estamos hoy en Rolabyte. ¿Qué tal, amigo Brian? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No he sabido de ustedes, mejor dicho, el fin de semana. Pues así te has desaparecido un poquito, bueno, y más que nada. Los graduados, mijo, los graduados. Súper bien este fin de semana. Ahorita comenzando con mucha energía y quiero decirles que hoy tenemos artista invitado, así que ya más adelante le estaremos presentando. ¿Y cómo le va, Andresito? Salude a todos nuestros radioescuchas, ¿ah? ¿Qué más, mijo? ¿Qué más, vean? qué bonito volver a salir en este programa un día lunes. He estado un poquito enfermito de la tosecita. Siempre. Sí, hoy el otro día justo estaba viendo un video de un youtuber que decía que el doctor le mandó a tomar pastillas. Y le dijo, verá, le voy a mandar 20 pastillas que usted tiene que tomarse para la enfermedad que tiene. Y él le dijo, bueno, yo me voy a tomar las 20. Y el doctor le mandó una recomendación y le dijo, no importa que ya se sienta bien, usted tiene que acabarse las 20 pastillas. Yeah. Este youtuber no se acabó las 20 pastillas y adivinen qué le pasó. Se volvió a enfermar. Ahora peor, pues a mí me pasó eso. Me mandó 20 pastillas, me tomé 5, ya me sentía bien, me volví a enfermar. Después me tomé 5 más, o sea, me sobraban 10. Dije, ya estoy bien otra vez, ahorita ya estoy mal otra vez. Pero lo bueno es que me sobran 10 pastillas, entonces voy a acabar. Con eso voy a completar el tratamiento, entonces espero ya sentirme totalmente bien. Tripes mal curadas, mijo, eso sí. Uno debe cuidarse cuando está mejor, dice. Es que el ecuatoriano tiene la longomicina, entonces mientras más mal estés, se supone que mejor te proteges de otras enfermedades. Pues. Así es. Es como que dice, comer en la calle, estás listo para comer cualquier cosa. O sea, estás creando anticuerpos en tu propio cuerpo. Con la misma lana se cura el perro. O sea, en cierto punto voy a llegar a ser la enfermedad yo. Sigo a este paso. ¿Y quién es la cura? No lo sé. O sea, el paracetamol. Bueno, y recuerden, chicos, que nos pueden llamar al 2220-966. 2220-966. Líneas habilitadas con nuestro artista invitado también. En nuestra fanpage, recuerden que estamos como Rollabyte. También pueden vernos en la 940 AM. Escucharnos. Pero en www.radio.cc pueden vernos y escuchar. Para todos los que nos están escuchando, les tenemos una excelente noticia. Espero que ya empiecen a regar esta noticia por todos sus contactos para que estén muy pendientes del próximo lunes, del programa que vamos a tener el próximo lunes. Esta noticia tiene que ver con los tatuajes. Exacto, sí. Así que para los que les gusten los tatuajes, pues tienen que seguirnos durante este programa, que vamos a estar dando una información interesante para el siguiente lunes. Exacto. Pero tienen que estar pendiente de la información que vamos a dar hoy, porque la otra semana vamos a estar de reventón. Así que para los que les gusten los tatuajes, conéctense, estén pendientes, les vamos a ir avisando una notición que tenemos, y la otra semana botamos la casa por la ventana. Así es, así puede ser sorteo de tatuajes. Pues por sí, va, por ahí va, o puede que compramos muchos chicles con pegatinas, tatu, vean, tengan su tatú, entonces más o menos por ahí va el tema. Entonces, si les gustan los tatuajes, pendientes, compartan a sus amigos, díganle, ay, estos manes aburridos, pero regalan cosas. Puede ser que regalemos cosas. Exacto, entonces, y no se olviden de seguir la página de Rollabay, también la página de Compro Comunicación Productiva. Así es. Bueno, vamos con una canción y nos preparamos ya para recibir a nuestro artista invitado. ¡Ellos! Mientras el mundo de a poco se calienta, yo voy sin que de nada me revienta. Si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entonces nos quite lo bailado. Con la vida que tú Así estamos de vuelta, estamos recuerden que Rola va llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro, comunicación productiva. Si deseas que tu marca se posesione en el mercado, llámanos al 099-3938-198. 099-3938-198. No olvides, somos la solución multidisciplinaria. Subesthetic, medicina estética. Ah, bravo, bien, bien, ya con esas menciones. Pues nada más y nada menos que decir que ya tenemos a nuestro artista aquí en cabina para comenzar con un poquito con su introducción, que nos cuente más o menos, claro, o que él se presente solito y diga cómo se llama. Yo creo que debe presentarse. Hola, hola. Buenas noches. Gracias, Rolabyte, por la invitación. Un gusto estar aquí con personas agradables o... o con ustedes. O con ustedes. Sí, presentando en este momento mi carrera como solista, ¿no? Con un tema que ha sido un trabajo arduo, digamos, de mucho tiempo, estarle pensando, quitando instrumento, viendo que le queda mejor. Salió el nuevo tema con la que me lanzo como solista, que es Tiempos que Llegan. Eso sí, así es, la nueva canción, o sea, como solista. ¿Cómo? De ahí, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre de como artista? A ver, mi nombre de artista, como me lancé, es August. Ya, y eso, cuéntanos más o menos la historia de dónde viene August. Bueno. Que soy Augusto, y Augusto. Por ahí va, o sea, ¿sí? Mi nombre es Agustín. ¿Ya? Sí, entonces, antes, o sea, estaba viendo una analogía por ahí de Agus. Y como había bastantes ya artistas que tenían este seudónimo, Agus, entonces decíamos, bueno, pongámosle la T, como es Agustín, pongámosle la T. Augusto. Entonces, ahí quedó Augusto. O sea, esa es la historia corta del nombre. Pues el programa es largo, así que puedes contarnos la historia larga. Amigo Agus, un gusto. Cuéntanos un poco de tu género, ¿cómo es? ¿Y cómo tuviste la transición para de ti... pasar de un grupo musical o de pronto de tu hobby, una transición hacia el ser solista en este caso? A ver, bueno, Agus empezó como Darwin al principio, ¿no? Al principio mi carrera empezó como tú lo dijiste, es como un hobby. Fue tocando en la esquina, aprendiendo canciones de chupe, de... Ah, ya, la típica para que no esté con los panas en la esquina. Hasta Aladín. Claro, entonces fueron canciones así de esquina, de amigos, de joda, de todo lo que es eso, ¿no? Entonces, inicié casi a los 13 años, 12 años, digamos, ¿no? O sea, es el típico alumno que iba con la guitarra al colegio y ¡dele! Claro. Me amoré. Claro. Entonces, así empezó mi carrera, ¿no? Desde un hobby, bueno, se fue haciendo más fuerte, el amor por la música fue gustando más, ¿no? Igual las jodas, las salidas se iba conociendo. O sea, ahí iba haciendo que las peladas te veían con guitarra, decían, a ver, este man, ah, ahí este man sabe tocar, y este man sí toca bien. Claro. Ha sido otra cosa. Ya, ay, cualquiera, ay, pues, sí. Claro, entonces, de ahí empezamos... Con ese andar empezaron grupos de barrio, ¿no? Como a toda gente le gusta el género rock. Entonces empezamos por ahí escuchando Guns N' Roses, Metallica, lo que era. O sea, tú siempre te enfocaste en ese estilo, en el rock. Claro, o sea, siempre empecé escuchando o sacando las canciones en ese estilo, ¿no? El rock. Pero antes, o sea, mi gusto musical fue amplio, ¿no? Yo escuchaba en ese tiempo, me acuerdo, Sandy Papo. ¿Ve? O sea, no era tan cerrado, ¿no? O sea, desde ese tiempo, y cuestiones así, ¿no? Justo en ese tiempo era el auge de Sandy Papo, Proyecto Uno, cosas así. Entonces, ahí se inició el gusto por la música, ¿no? Saltando sin parar, ese ritmo, ¿no es cierto? Sandy Papo también tiene ese ritmo. Claro, era bastante urbano en ese tiempo, ¿no? Pero ya la cuestión musical de conformar un grupo, si nos dedicamos solo a lo que es sacar rock. Ya. en ese tiempo era bastante afable, ¿no? O sea, era bien visto o bien escuchado en ese tiempo los grupos o las bandas que les comento. Ahorita ya han pasado un poco de escucharse tanto, ¿no? De ahí, ¿qué experiencias nomás tienes tú en las otras bandas? ¿En cuántas bandas ya has pasado? ¿Y cuál fue, por qué se dio, mejor dicho, la decisión de estar tal vez en un grupo y de lanzarte a solista? Claro, a ver, tuve muchas bandas, ¿no? De las cuales no llegaron a tener éxito más que todo, ¿no? Bandas que tuvieron 2 presentaciones en bares, 3 presentaciones en bares, no pasaron de ahí, ¿no? De ahí seguíamos, o sea, seguía caminando en este duro mundo, ¿no? Y hasta que me pidieron colaboración en Javieregas. Bueno, es un artista que salió de dónde? De Bataola. Era cantante de Bataola, entonces me pidieron colaboración ahí, entré tocando el bajo yo primero. Ya. Entonces hubo bastantes conciertos, hubo presentaciones, igual nos metimos al estudio con Javier Egas. Entonces, en el escenario que compartíamos, dije, o sea, ¿qué será? ¿Será que me lanzo como solista? Ahí vino la incógnita, o sea. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti decir, okay, voy a lanzarme como solista y nadie me para? ¿Cuánto pensaste? ¿Cuántas noches no dormiste? Claro, fue un arduo tiempo. Sí fueron 2 años de ponérselos a Ríos. Bien amarrado. Sí. Como la ex, mijo. Olvidar la ex, 2 a 3 años. Claro, fueron 2 años de amarrárselos bien, como digo, ¿no? Y decidir, o sea, ya lanzarse como... ¿Cómo hago? O sea... como solista, sacando mis propios temas, y igual ya era un camino, una espera que tenía ya, ansias de hacer algo mío, de hacer algo propio, de explotar con algo, ¿no? Entonces, sí fue 2 años para mí bien trabajados. Como dicen, si tienes miedo de hacerlo, pues hazlo bien y con miedo. Sí, gracias. O sea, y en eso, y al momento que tú saliste, ¿cómo ves? Ya vamos a lo contextual, digamos, ¿cómo tú le ves al Ecuador en el apoyo a un artista ecuatoriano en este caso? Claro, bueno, ahorita Ecuador tiene bastante industria musical, ¿no? No solo en lo que es normalmente el reggaetón, las cosas urbanas, ¿no? Ahora hay bastante apoyo en todos los géneros musicales, especialmente en el rock, pero sí nos falta bastante, no hay tanto apoyo. Si uno quiere salir en este mundo, uno tiene que costearse, hacerse conocer, sufrir, hacerle sufrir al bolsillo. Claro, o sea, ¿no? Como la mayoría de artistas, o sea, que están saliendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te parece si, para que después nos cuentes de dónde salió la canción, por qué la letra, nos cantas Tiempos que Llegan, la que estás estrenando? Ahora, entonces, claro. Para todos los programas de escuchas, no se olviden al 2220-966 o también por la página de Rollabyte, que está el streaming en vivo. Así que, amigo, alguna otra cosita antes de que nuestros artistas se preparen y comiencen con... No, pues sigan comentando, chicos. Recuerden que la próxima semana estamos con un programa, un reventón, pero ¡ay! Recuerden que aquí hay tatú, señores, tatú, están diciendo por aquí, tatú por allá. Exacto. Así que... Tatu, ya sabes, por favor. También mandaron un saludito a todos los que se están conectando, a Valeria Pinto, a Katy Flores, Sandrita Jaramillo también ya nos está viendo. Así que Andresito Pombosa. Todos ustedes que están allá para Cayambe, ¿para dónde más estamos mandando saludos? Para México, nuestra voz oficial, Israel, amigo, que siempre estás conectado, Costa Rica, Carlita, qué gusto que nos estés escuchando. Para Guayaquil también, para Leticia Tinoco también, que es nuestra voz oficial. Ya, así que bueno, ya estamos listos, muchachos. ¿Sí? Para la pulida, no ya. Para la pulida. Para la pulida, señores, también para Guajaló, señores, está mi hermana escuchando. Kerlita, pórtate bien, el ñaño ya va, no va a quedarse hasta de noche. Así que chicos, recuerden que estamos al 2229-66 si es que quieren un saludo, o también nuestra fanpage, Rola Bay. Y nuestra fanpage pueden comentar, seguirnos, sí, compartir el contenido que estamos subiendo día a día, a diario. También los paisajes, los grandes paisajes que estamos subiendo son los memes también, señores. Así, la interacción, el contenido visual que estamos día a diario subiendo, señores, comparte, hazlo viral, señores. Así que recuerden que este Rola Bay llega gracias a la casa de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública. Y a Compro, no te olvides. A Compro. Así que bueno, ya estamos listos, muchachos. Los micrófonos son todos suyos. Razón, no comprendo esta dura situación, perdí tu compasión, tiempo al mundo, le falta tanto amor, sueño y veo un tiempo de dolor, no habrá más salvación, caminé descalzo sobre esta tierra, quisiera contarte tiempos que llegan, sobran hechos que rompen la adicción y un camino que se extiende al canto y un paso de tu voz, sobran hechos que rompen la adicción y un camino que se pierde al canto y un paso de tu voz. Caminé descalzo sobre esta tierra, quisiera contarte tiempos que llegan atado a ti, sembrar atado a ti, sembrado en ti. Caminé descalzo sobre esta tierra, quisiera contarte tiempos que llegan atado a ti, sembrado en ti, atado a ti, sembrado. ¡Bravo! ¿Qué? Bueno. Oye, ¿qué? Algo que me llamó la atención fue el bueno, no puedes repetirlo. ¡El bien, esa afinación, oye. Una pobre, no más. Le sale, loco. La bueno, pues... amigo, ¿y esta mezcla es clases de canto o práctica? Verás, bueno, Agus estuvo rodeado y está rodeado de bastantes músicos, de entre uno de ellos, buenos compañeros, buenos amigos, que está presente aquí, Andrés Rodríguez. Eso, ya va con Andrés. Salud, Andrés, por favor. Eso. Está mal. Hola. Ahí está. Bueno, gran músico aquí, gran guitarrista, también con colaboraciones importantes para el país. Entre otra colaboración, otra persona que también estuvo a mi alrededor fue Moisés Carabalí, cantante, tenor, ¿no? Muy bien, con buena técnica. Agus se crió en medio de eso, ¿no? De esa musicalidad que le entregaban sus amigos a diario, ¿no? Como conocíamos, empezamos a navegar el internet de sol a sombra, buscando música, buscando rock, buscando todo, escuchábamos de todo, absolutamente, teníamos una... Mr. Cuyayay. Exactamente, teníamos una cantidad exagerada de música en nuestras computadoras, era inimaginable, o sea, teníamos hasta para vender como... Como saben decir, como CD pirata, de 45 horas de música, $1, papá. Sí, bueno, de ahí, hace 2 años empecé con clases de canto. Mi profesor fue Diego Vaca, que incluso da clases aquí en la Casa de la Cultura. ¿No? Sí. Entonces empecé ahí. También tuve una profesora de jazz, canto jazz, que también daba clases en la Universidad de los Hemisferios. El nombre es Kathy Elliot. Bien. Ella también tuve unas 2 que 3 clases con ella. A partir, bueno, en el camino que empezaba también con la guitarra, pues ya tenía un poco de conocimiento de notas, de acordes, de... Un oído musical bastante desarrollado, se puede decir. Bueno, no se termina aún de desarrollar, pero... por ahí va. La afinación que tiene, está bien, mijo. Claro, entonces así era la... Y más que todo fue la joda siempre, ¿no? O sea... Estar allí, Andrés. Sí, exactamente. Sí, justo con Andrés compartíamos bastante tiempo, ¿no? Y las jodas, las salidas, por ahí. Usted de ley, ay, loco, mi pana toca, de ya, pues dile que cante, a colita. Por ahí algunas serenatas, ¿no? Claro. Ese bolerito, dice, ponme un bolerito. Claro, bolero. Andresito, amigo, ¿qué tal? Bienvenido también, veo que eres acompañante de Agus. Bueno, sí. Bueno, dime. No, sí, sigue. Justo me estaba acordando lo que dijo, que empezó con muchas bandas en el barrio y todo eso, y ahora yo formaba parte de esas bandas que... Con una pandilla, con ¿no? Que no, empezamos. Sí. No, banda de música. Ah, ya, eso, vale recalcar. Entonces, y empezamos desde muy jóvenes, como él dijo, y siempre ha habido más que esa musicalidad y que te llevas bien porque toca la guitarra y todo. O sea, es amistad. Nosotros somos amigos desde muchísimos, muchísimos años. Y aquí yo acompañándolo a él en este nuevo camino, que me dijo, ¿sabes qué, hermano? Me quiero hacer solista, dice. Y yo, vale, vamos. Entonces, aquí acompañándole y deseándole lo mejor del mundo, como siempre. Bueno, eso también es Rola Byte. Siempre promueve al artista nacional y le da la mano para que tenga un poquito más la apertura, ¿no? Y, y se dé a conocer. Pues, y ahora sí, cuéntanos tal vez un poquito, o después del corte, ¿no? ¿O tenemos tiempo? Todavía tiene. Entonces, que nos cuentes más o menos de dónde salió la letra, por qué caminando... ¿Cómo es? ¿A solas? Tiempos que llegan. Tiempos que llegan. Caminando a solas. Una como dije. En algo está perfecta. Tiempos que llegan. ¿Por qué la letra, de dónde salió, cuál fue la inspiración? La vieja confiable. A ver, tiempos que llegan, sí... La letra me llegó a mí después de tanto ver este mundo, ¿no? Cada día está perdido, perdido, perdido, ¿no? Hay... Justo veníamos viendo en Facebook con Andrés que podemos ayudar, en este caso, a animales, a personas... Y a veces no se nos mueve la conciencia, no vemos la maldad ahí al frente de nosotros y no podemos hacer nada. Entonces, frente a eso, empezó a hacerse o hacerse realidad esa letra, ¿no? Hay cosas que demandan mucho como persona, que tú le debes también al mundo, ¿no? Como persona, o sea, tratar de que esta vivencia o este mundo sea para todos bien, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta. Y es por eso también que salió este coro que dice, atado a ti y sembrado a ti. O sea, estamos en un mundo y tenemos que hacer algo para mejorar esto. Claro, claro. ¿No me pasa a mí? Claro. No sé, allá, cada uno. Así dice. Cada uno, así es. Pero en cambio, o sea, la letra nos muestra que no es así, mijo. Que el cambio está, creo que, desde uno mismo. Pues. Exactamente. Y bien, mijo. Estamos ahorita para esto. Vamos a un corte y regresamos con más de Agus, amigo. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En En agosto llega a la Casa de la Música el cuarto Festival Internacional Quito Chelos, con la participación del talentoso violonchelista Yegor Diashkov y junto a él, 13 destacados maestros de Canadá, México, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. En el festival se impartirán talleres, conferencias y clases magistrales de violonchelo, piano y percusión. Además, se ofrecerá una serie de conciertos con la participación del ensamble Chelos Prieto y Orquesta de Chelos. Revisa la programación completa en www.festivalquitochelos.com. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Rolabay llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro, comunicación productiva. Si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198, al 099-3938-198. No lo olvides, somos tu solución multidisciplinaria. Sabestetic, medicina estética. Oh, sí, sí, amigos. Sí que sí. Sí que sí, chicos, bueno, seguimos con el artista invitado, me quedé en cheque. Se quedó colgado. Siendo multidisciplinares. Eso. Quedé en shock, amigos. Bueno, volvemos con nuestro artista invitado, que es Agus. Agus, amigos, Agus con T, señores. Eso. Agus. Eso, mandemos un saludito ahorita, tenemos saluditos para Flor Naranjo, un abrazo, muchachos, dice un fuerte abrazo de todos los que hacemos Rolabyte. Un saludo. Para Yomara, para Ariana Torres, también un fuerte saludo. Ya te vamos a complacer, don Maduguito. Así que ahorita, no sé, ¿tú más saluditos, mijo? Sí, un saludo para Manaví. Un saludo para Manaví, para Eli Vélez. Eli Vélez está en sintonía, dice que está full. Esa es, bueno. En sintonía, Y continuando con Agus aquí en cabina, se va a cantar una cancioncita más a... Bueno, nos quedamos en algo, creo que es el calor, muchachos. Para todos los que nos están viendo, si hace calorcito aquí. Se hace calorcito aquí. Pero bueno, mostrando el lado humano, aquí está Andresito y Agus, señores. Cuéntanos, creo que hay que ampliar un poco el mensaje de la canción que... Tiempos que llegan. Ahora sí, caminando solo. Solo, solo, camino. Uno piensa, pero... Uno piensa lo que le sale, ¿cómo le decía? De la barriga, del digestivo, algo así. Bueno, Agus, nos contabas un poco acerca de que ves mucha maldad en el mundo y simplemente no actúas, y esta canción va, en, se puede decir, derribando eso, rompiendo eso. Claro. También, bueno, las primeras partes... O sea, tú, perdón que te interrumpa, y tu hijo en este caso, que es la canción, ¿cuánto tiempo te llevó, como tú decías, tocabas quizá instrumentos, la letra? ¿No? A ver, fue la... claro, la canción estuvo así en maqueta, siquiera unos 8 meses a un año. Sí, o sea, fue un trabajo de quitarle, ponerle, como te decía... bastantes instrumentos, fue un trabajo arduo. Al principio hay una parte que creo que la mayoría de las personas buscamos, ¿no? Como dice la canción, busco un tiempo que me dé la razón. Uh-huh. Y creo que la mayoría de personas se encuentran en algún punto de su vida en esa analogía, ¿no? De qué hacer, cómo tener... ¿Qué será el día de mañana? Claro. ¿Qué harás? ¿Qué no harás? Claro. Sí, sí, sí me ha pasado. Esa canción me identifica mucho. Entonces también fue por ese punto, ¿no? Lo que fue la construcción de la letra. También te fijas, ¿no? En lo que son las vanidades de la vida, ¿no? Hoy día puedes tener mucho y te puedes creer bastante, ¿no? Pero al siguiente día, si tú no te das cuenta dónde, en qué mundo vives, automáticamente caes y bien fuerte, o sea. Y también son cuestiones que también me ocurrieron a mí en la vida. Ve nomás. Bien, muchacho, ve. Bien, dice la canción, tiempos que llegan, mijo, uno espera nomás sentadito de que le caiga la buena suerte a veces, o de a malas, uno se levanta de a malas y... Ahí mismo, o sea, paz, y a veces, vas caminando por la calle y pisas por ahí alguna cosa. Te aumentas. No te cortas y te comienzas a desangrar. No, sí, qué chévere, Agus. Bueno, vamos a ya al formalismo, ya. Creo que ya estamos ya reflexionando un poco. Y cuéntanos alguna anécdota que tú como solista has tenido ahí con Andrés, que alguna ocurrencia, porque siempre queda, como él decía, hay anécdotas que uno recuerda y jamás se borra. A ver, como solista por el momento no tenemos ninguna anécdota. O sea, recién inicia nuestra carrera. ¿No se han olvidado algún concierto? ¿Sí? ¡Ay, toca! ¡Y usted en pijama! ¡Toca! No, por el momento no hemos tenido anécdotas acerca de lo que es este camino, ¿no? Anécdotas anteriormente en otros grupos sí tenemos, sí hemos tenido bastantes, creo yo. Bueno, pero no sé, ahorita mandas un saludito. Manda un saludito. Exacto. Gracias por conectarte, Evelyn Pazmiño. Gracias. Reycard Abad, excelente, amigos. Un saludo para Reycard. Amigos, un saludo para Yomaira. Ya se te complace con el temita que ha solicitado. Y bueno, vamos con una pequeña cancioncita más contigo. Y por favor, allá en controles, que nos ayude con la pista. Ah, también decías que, bueno, ya. Words, please be true. In other words, baby, kiss me. Fill my hair with sun and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my hair with sun and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, artista, hasta en inglés nos viene a cantar. Cantautor. Español. Solista. Vean nomás. Spanglish. Completo, así de acá, el joven. Se reciben carpetas. Eso, vean nomás. Solterito, soltero, solista, cantautor. Buen pan. Mil usos, cuatro necesidades. Vean nomás. Buen trago. Eso también es buen trago. No lo vayan a probar las bebidas de alcohol. Bueno, y ¿qué te iba a mencionar? ¿Por qué este estilo de...? O sea, ¿el inglés desde cuándo? ¿El inglés? Hace... Desde la escuela. Desde que vivía en Estados Unidos. Estados Unidos y la México. Es que era la típica, ¿cómo sabes tanto inglés? Pues estaba en la Johnny, me dijo, 2 años. 2 días. Uno pobre mirando y institutos patitas. Eso, de lejos, o sea, para... Tres veces el verbo tuve, mijo. 3 años ya el mismo. Patito leen inglés. Eso, ese mismo. Cuéntanos un poco el inglés y este tipo de música, ¿cómo te... Bueno, en las clases vinieron las otras clases de idiomas y todo eso. Pues, lo que pasa es que en el canto, como te dije, o sea, en el canto lírico hay algunos idiomas. Ponte, hay áreas en francés, en alemán, en italiano. Y cuando también se vinieron estas clases de jazz, vino también el inglés. O sea, no había muchas canciones en español, muchos temas en español, por lo que tocó aprender obligadamente el inglés, si no... Sí, el patito. Si no, el Backstreet Boy, mi hijo, no vale. Lo que más atrae fiesta es la coreografía Backstreet Boy, pues, mi hijo. Claro. Bueno, ahí también que nos cuentes en qué redes sociales estás, contactos... Bueno... ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes sociales son... Pueden encontrar en YouTube, en la plataforma de YouTube, como Agus Lead o Lead. En Facebook también estoy como Agus. Y en Instagram y Twitter estoy como Agus Lead con una S. Así que no se olviden, para todos los que quieran seguir acá a este nuevo artista que está saliendo y surgiendo, pues ya saben. Tal vez números de contacto que te puedan contactar. Y sabes que, hermano, ven, pégate esa canción, la de Caminando Solo. Caminando Solo. La de la vieja confiante. Claro, para contactos mi número es el 0984-228532, 0984-2285-32. Matrimonios, despidos, uniones de hecho. Despida de solteras, no es soltera. Solo solteras. Amigo Agus, qué chévere tenerte aquí. Sí, yo creo que tal vez alguna otra cancioncita que tengas lista... O que quieras deleitar así para todos los radioescuchas. Eso, cuéntanos un poco, eventos próximos, presentaciones próximas. Por el momento solo estoy promocionando solo estoy en gira de medios, digámoslo. ¿Ya? Gira de medios. O sea, no me estoy moviendo, solo estoy promocionando la canción Tiempos que Llegan, inclusive con el video que está en la plataforma que es la más vistada, no creo que es de YouTube. Ahí lo pueden ver. El video también fue otra... Eso, después de la cancioncita nos explicas de ese video. Ya. De una, mijo. Mándese todo el material que tenga. Ya. Sí. Entonces, eso. Bueno, para todos los que nos están escuchando, no se olviden de seguir la página de Rolabay y también en Facebook la página de Compro. Vayan, denle me gusta y no se olviden que Compro está para... ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas la marca de tu público que quieres llegar. Exactamente. Recuerden que Rolabay llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro, comunicación productiva. Y si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198. 099-3938-198. No olvides, somos la solución multidisciplinaria. Y también a SAG Estética, medicina estética. Bueno, ¿estamos listos? ¡Listos, muchachos! Listo. Esa es. Mándale. mañana como un soplo se va y llega el atardecer por donde subo al desván de tu piel. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el alar del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el hada del amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestras salivas juntos, hoy no me quiso traer tu canción. Sinceridad en tus labios cuando besan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestras salivas juntos, hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Sinceridad en tu ausencia cuando callas así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Nunca me dices ni que sí ni que no, siempre me dices quizás, algunas veces adiós o jamás. Sinceridad en tus manos cuando buscan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. ¡Bravo! Viendo en inglés, en español, quichua tal vez, portugués, portuguesinho. Yes. Bonita la canción. Sí, ¿quién es el autor? El autor es Ricardo Cosciante. Sinceridad te llama. Bueno, que me sí, tres saluditos. Dice para Araí Torres, dice: hola chicos, porfa, que suene el tema de una del grupo ecuatoriano Ronda. Ya te lo ponemos. Ya no te lo ponemos un ratito. Para Reijard dice: excelente amigo, un saludo para Asmud, un saludo para Asmud, de todos los que hacemos Rollabite y de un saludo acá a nuestro artista Agus. Yomara dice: excelente, igualmente un señor saludo para ti. Andreita Estefanía: muy bien, excelente amigo, dice. Ya pues, un saludo de todos los que hacemos Rollabite. Ahora sí, continuemos un poquito antes de que nos vayamos, ya se acaba ya el tiempo. Ya se nos va el tiempo ahorita. Nos va el tiempo así rapidito aquí en la radio, es demasiado sí. rápido. Así que, sigue amigo. Bueno, muchachos, qué chévere que estén aquí. Bueno, ustedes llevan mucho tiempo. ¿Cuál es el mensaje que tú darías a la juventud ahora para que tome esa, y no le tome mucho tiempo, digamos, de poder cumplir proyectos que tengan en su mente? Claro. Bueno, el mejor consejo, que no sería un consejo al fin y al cabo, ¿no? Más que todo, a motivarles para que no dejen sus sueños morir, no se estanquen en algo. Si no sucede algo, buscar otra manera, ir por otro lado, nunca quedarse ahí, ¿no? O sea, si no sucede en el tiempo que tú lo esperas, lúchalo, hazlo por otro lado, permítete conocer otras instancias, otros amigos, otras virtudes que tú tienes. Pero de ahí un consejo: nunca se rinda, nunca, siempre estén en el lo que ustedes quieren. Ahí está, tiempos que llegan. Bien dicho, bien la canción. Bien. Es para todos, ya saben. Voy a recordar otra vez las plataformas donde te podemos encontrar. Números de contactos. Claro, en YouTube, Agus Lead, como suena criollamente, Agus Lead o Agus Lead. En Instagram, Agus Lead con una S. Y en Facebook, Agus Agus normalmente. Y mis números de contacto serían 0984-2285-32, 0984-228532. Eso va directo al manager. Ahora sí, amigo. Cinco, ya. Amigo, cuéntanos rápido un poco de lo que decías del video. ¿Cuál fue la anécdota del video? ¿Qué les dejó el video? ¿Qué les quitó? ¿Qué les puso? ¿Qué les...? Claro, fue un trajín porque el video fue filmado en las faldas de la Antizana. Y hacía un frío que... Chachaybe. O sea, no sentía ni la cara, ni los en brazos, camisita, y en camisa, así como... Así como batalla. Como rockstar, No sentías, pero ni las pestañas te hacían así, ¿no? Ya, congelada, nada. Eso, de ahí fue algo bonito estar arriba. ¿Cuánto tiempo se demoraron ahí? Alrededor de 5 horas. O sea, se necesitaba bastantes tomas de diferentes ángulos, todo, y justo los visitantes de que llegaban, ¿no? Te quedaban viendo como que, ¿este qué le pasa? Está loco, ¿no? ¿Por qué pone música de fondo y es así? Tremendo frío y en DVD. Claro. Ese ha sido bien autóctono. Exacto. Solo te faltaba ver con un heladito ahí. Claro. Este es bien runa. Este sí sacado. Pero chévere, amigo Agus. Qué chévere que hayas estado aquí. Ya nos diste un poco de tu talento. Vayan a las plataformas de Agus. Miren su video y digan, ve, estaba congelando, sí. Así que olviden, chicos. Compartan, me gustan y denle bastantes like para que siga creciendo, ¿no? Sigan apoyando al artista ecuatoriano, eso, que es lo más importante, y como Rola Bait. Ya que el municipio se ponga ya a las pilas, señores. Ya vamos como 7 programas. Y nada. Llevamos 2 años al aire y nada, señores. Apoyen al talento ecuatoriano. Eso sí, señores. Y bueno, el tiempo en la radio es bastante corto. Amigos, qué chévere haberles tenido acá. Andrés, Agus, sigan adelante, tienen ese talento y sobre todo conserven la amistad. Hemos conocido el lado del artista y el lado humano de Agus. Ambos lados, mijo, ambos lados. Ambos dos, claro. Así que Agus. Un saludito antes de irnos despidiendo. Exacto. Ya. Bueno, gracias a Rolabyte por darme este momento, ¿no?, para lanzar y hacerle conocer a mi canción, mi trabajo, lo que siempre ha sido mi sueño, el estar haciendo música. Como les dije, es un placer hacer este tipo de arte, ¿no?, para toda la gente que me escucha. Y le mando a todos un saludo, ¿no?, a los que me están escuchando, los que no me están escuchando, a Diosito, a toditos. Arriba, abajo, al centro, a todos los lados, ¿no? Amigo Andrés, un saludo. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes por tenernos aquí, poder compartir un poquito de música, poder conversar. Y nada, yo un saludo a mi madre, que siempre ella es la dueña y señora de mi vida. Eso. Y nada, que Dios los bendiga a todos, bendiciones, que pasen bien, muchas gracias. ¿Algo más? Nada más, no se olviden de visitar mis redes sociales y darle un like o suscribirse. Otra vez, repite las redes sociales. En YouTube Agus Lid, en Facebook Agus, en Twitter también Agus Lid. Y mi contacto sería 0984-228532. Hasta las 9 de la noche. Solo horario de la oficina. Porque si no, ya me duermo. Bueno, yo me despido también. Soy Brian Vaca. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un fuerte saludo para todos los que están en cabina. Y para todos los que están escuchando también. Mi amorcito, para vos también un saludo. ¿Qué más iba a mencionar? Así que se me olvida lo que iba a avisar. Algo más iba a decir. Para nuestra chica que nos pidió la canción, ya la vamos a complacer, así que nada más. ¡Chao! Eso, recuerden que Rola Bay llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro, comunicación productiva. Si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198. 099-3938-198. No olvides, somos tu solución multidisciplinaria. Recuerden también a SAP Estética, medicina estética. David se despide, un gusto, un placer. Hasta pronto, amigos, hasta el lunes. Chao. De una, mami, ven de una. Yo sé que si me muevo un poco lento vamos a joder. Te lo digo, yo sé. Que si tomamos otra copa vamos a caer. Yeah. pretextos. Si esta noche tú tienes ganas de beber, no olvides decirme que en la farra empieza, ven a divertirte. Yo te invito a trago y si tú quieres bailar hasta el amanecer, de una. Si quieres olvidarte todo y solo joder, de una. Si quieres vamos a bailar. Que tu novio está aquí, nos escapamos calladitos, beauty baby. Yo de margaritas y un daiquiri. Sin testigos esta noche, tú dime qué sé. Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar, si quieres un trago más. De una, mami ven de una, de una, de una, de una, mami ven de una, de una, de una, de una, mami ven de una. R.A.P.T.O. Rapto LM16 Star Company DJ Derman DJ Bless otra vez Black Ronda Smith en la vida, sí Smith, puedo de bailar. Si quieres vamos a bailar. De una. Vean muchachos, acolipen con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, toca cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte.